se nos viene un día como el 11 de septiembre. Yo estaba haciendo mucho hincapié en el 21, que es la primavera. ¿El 21? Ah, el día de la primavera. Está. El 20 es el del estudiante, pero el 11 es el día que tenemos que llevar la manzana. ¿El 11 llevábamos la manzana? El 11, ah, el maestro. ¿Para qué llevaban la manzana? ¿Cómo para qué llevaban la manzana? ¿Al maestro qué le daba a usted? ¿Qué le llevaba? Una manzanita. Un ramo de flores, unas florcitas. ¿Una manzana le regalaban a ustedes? Está equivocando el presente. No, pero no, una manzana. El pasado, lo que pasa son distintos pasados. Claro. El suyo. Sí. ¿Una manzana le regalaban de verdad? El regalo original al docente, el 11 de septiembre. Se iba con un bolsito lleno de manzanas. Sí, sí, sí, se volvía. Bueno, ¿qué va a ser? Una tarta no sé, cuando llegaba. Habría que averiguar por qué se le regalaba una manzana. Estos pibes me regalan todas las manzanas. Tenía apple strudel para... Claro, cambiemos de una naranja, por lo menos unos licuados. Una otra fruta, ¿no? Claro. Sí, un día con muchas efemérides el 11 de septiembre. Tenemos esa, tenemos el asesinato de Salvador Allende. Uh-huh. Suicidio. Suicidio, sí, sí, dudé cuando le iba a decir. Bueno, suicidio. Confirmado, ya que suicidio, porque hace un tiempo hubo algunas especulaciones de que podía haber sido un asesinato, pero la autopsia reveló que efectivamente era un suicidio. Un suicidio, y después tenemos las Torres Gemelas. Que las Torres Gemelas también tenemos. Que se sumó a esta lista de efemérides. Que se cumplen 10 años. 10 años, exactamente. Esta cosa de las efemérides, según un amigo mío, colega, dice que es un absolutamente subgénero y despectivamente lo dice con respecto a las efemérides. Pero bueno, vienen bien a veces como para recordar algunas cosas. Para sí, sí. Si no, digamos, porque sí, un día como hoy vio que pasó tal un cosa. Un día tal como otra, etcétera, hoy, etcétera, pero etcétera. De 1800. Claro. Pero bueno, acá en la Argentina tenemos el 11 de septiembre ya instalado hace muchísimos años con el tema de la muerte de Sarmiento, más allá de que, bueno, se ha discutido más de una vez porque acá se utilizan las muertes como día de efeméride y no, qué sé yo, los nacimientos, no otro tipo de fecha, y se lo tomó como el día del maestro. Uh-huh. Entonces, bueno, se... Por esa vocación sarmientina. Claro, claro, claro. Que Sarmiento no se sabe si la tuvo tanto, pero no importa eso. Pero se la endilgaron. Se la endilgaron. Él trajo maestras, creó maestras, trajo maestras de Estados Unidos. Sí, yo creo por eso. Pero él estrictamente sí fue maestro en algún momento, pero bueno, qué sé yo. Pero decía que no faltaba nunca la escuela, sí, no sé qué. De después Jauretche salió en el manual de Soncera. Sí. Bueno, pero yo también tuve un compañero que no faltó nunca a la escuela, le decíamos Foforito, tuvo una mención Foforito, por eso. Y, ¿por qué Foforito? Y sin, porque era... Y sin embargo, no quedó en la historia como Sarmiento. Bueno, pero le falta traer maestras de Estados Unidos, ser presidente, le falta una serie. Pero con las que hay en Pellegrini alcanza. Le falta escribir el Facundo. Claro, claro, tiene que hacerlo. Es verdad. Ahora empieza a entender las diferencias. Ahí. Las 7 pequeñas diferencias que puede haber entre ese chico y pobre Sarmiento. Participar de un movimiento que derroque al tirano de turno. Claro. Claro. No, Foforito está casado, ya tiene hijos, está preocupado por otras cosas. No, pero hay una relación entre Sarmiento y Chile, porque él estuvo... No, él estuvo exiliado en Chile unos cuantos años, en la época de Rosas estuvo exiliado en Chile, y bueno, yo creo que alguna vez lo mencionábamos, pero él tomó en parte, en su momento, el modelo chileno, el modelo de constitución unitaria y conservadora, con algunas salvedades, obviamente. Chile ya surgió como país conservador. En realidad sí, porque aparte es uno de los primeros países que tuvo... tempranamente en Hispanoamérica un Estado Nacional armado. Uh-huh. O sea, armado y una institucionalidad importante. Que le permitió, por ejemplo, de ser un pequeño territorio, avanzar hacia el norte y hacia el sur sin mayores problemas. Porque hacia el norte avanzó sobre parte del Río de la Plata, sobre Perú y sobre Bolivia. Uh-huh. Y hacia el sur sobre la Patagonia que teóricamente era territorio del Río de la Plata. Del virreinato del Río de la Plata. Claro, yo me quedé pensando en el Río de la Plata. Está bien. O sea, avanzó sobre parte del territorio, pero siempre fue una región que nunca se discutió que perteneciera a otra. No, era como que desde el vamos se pensó como independiente. Pues no. Porque todos los demás países se armaron, vamos a estar juntos. Claro. Pero Chile. Con respecto a la actual Bolivia, el Alto Perú, se pensaba que iba a formar parte del Río de la Plata en un momento determinado. Después se pensó en algún momento la posibilidad de unificar Perú y Bolivia. Pero en el caso de Chile, ese pequeño territorio que era Chile, la Capitanía General de Chile, se pensó siempre como territorio aparte. Uh-huh. Tiene una insularidad propia bastante importante. Puede tener que ver con la cordillera, con ciertas cosas que las salida al Pacífico. Pero bueno, lo cierto es que avanzó y terminó siendo un territorio, duplicó su territorio. O sea, para lo que es Sudamérica es muy importante, mucho más. O sea, proporcionalmente es más o menos lo que hizo en su momento las 13 colonias de Estados Unidos, expandiéndose hacia el oeste y hacia el sur después. Uh-huh. Quedándose con pedazos del territorio de México, quedándose con territorios que eran colonias. Tomándolo así como, mirá, vos que no lo sabés organizar demasiado bien, déjamelo a mí. Claro, pero en realidad no hubo mayor oposición en la mayoría de los casos. O sea, en el caso chileno, hacia el sur de la Argentina, el territorio no estaba delimitado estrictamente de lo que era el Río de la Plata, claro, como para. Es como que había un límite natural en la cordillera. Claro. Y hacia el norte, con el tema de Perú y Bolivia, lo que lo definió finalmente fue la Guerra del Pacífico, que la Guerra del Pacífico se la ganó Chile a Bolivia y a Perú. Pero por una razón muy sencilla, Chile, sencilla, es bastante compleja, pero Chile tenía un Estado, tenía un ejército, tenía un Estado consolidado, con ciertos consensos, armado internamente. En cambio, Perú y Bolivia, por ejemplo, y sobre todo Perú había, el Estado no llegaba a abarcar todo el territorio, al punto tal de que, por ejemplo, comunidades indígenas completas se pusieron del lado chileno. Sencillamente porque ya estaban un poquitito cansados de que los capangas peruanos, que tenían otro nombre o no lo recuerdo, los explotaran en las haciendas. Uh-huh. Entonces, bueno, patrón de, por patrón. De bronca nomás vengo con el que. Uh-huh. Claro, ellos no consideraban estrictamente que Perú era su nación, estos indígenas peruanos. Y bueno, una de esas con los chilenos no va mejor, no le fue uh-huh. mucho mejor. Pero bueno, en fin, lo uh-huh. cierto es que la pérdida del territorio de parte de Perú y de Bolivia tiene que ver con esto, ¿no? Con que ninguno de los dos lugares eran un Estado nacional totalmente armado. Y este era el modelo que veía Sarmiento, de algún modo. Lo que no le gustaba demasiado eran cosas, digamos, demasiado conservadoras, como, por ejemplo, que la única religión que podía ser pública y se podía ejercer públicamente el culto era la católica. Uh-huh. Eso lo tenía la Constitución chilena de 1833 y duró unos cuantos años. Y bueno, fue un país con muchísima estabilidad política, claro, durante el siglo XIX y en el XX también. Y Sarmiento, en ese caso, ya él tendía las ideas de la época que tenían más que ver con el liberalismo. Sí, en general sí. Sí, en general sí. Sí, en general él en un momento determinado adoptó el modelo norteamericano de no el federalismo norteamericano, pero sí el modelo de construcción, digamos, de sociedades norteamericanas, en sentido de una sociedad de pequeños agricultores, una sociedad liberal, una sociedad donde esté separada la iglesia del Estado. Era muy anticlerical Sarmiento, era masón, como la mayoría de la gente del siglo XIX, digamos, la gente de cierta importancia en el siglo XIX era masones. Él decía siempre, bueno, la religión de mi mujer, qué sé yo, pues, le ponía a la mujer el hecho de la irracionalidad y el hecho de la religión. ¿La religión, cómo decía? De mi mujer. Uh-huh. O sea, se la reservaba a la mujer, al hogar, qué sé yo. Uh-huh. Mientras tanto, él no quería. Como reservorio de, claro, de sí, esa a tradición. Lo sumo eso. A lo sumo eso, pero tampoco era, o sea, no era religioso en lo más mínimo. Pero bueno, fue el lugar donde, de algún modo, a él y a Alberdi y a otros más también los exiliaron, los recibieron. Y bueno, en Chile ellos produjeron gran parte de sus escritos, que eran generalmente en contra de Rosas. Claro, claro. Y a favor también de consolidar el Estado Nacional Argentino, porque en eso a veces queda la idea nada más que era en contra de Rosas, y lo que pensaban era en Estado Nacional. Claro, pero ese Estado Nacional era mucho más pequeño para Sarmiento, ¿no? Él tenía idea, así, no tenía idea de dejar que el problema de Argentina era la extensión que el territorio. No, a veces por momentos decía eso, pero no era lo más importante. En realidad no, o sea, el Estado Nacional sí, no le preocupaba que Chile se haya quedado con parte de la Patagonia, esas cosas no me preocupan demasiado, pero porque consideraba que por ahí podía llegar a ser legítimo. Pero el territorio actual de la Argentina es el que pretendía conservar. Lo que le parecía más que discutible era la hegemonía que tenía Buenos Aires en este caso, y Rosas en particular, sobre el resto del país. Uh-huh. Sin ser federalista, ¿no? Es esa cosa particular que tenía Sarmiento. Justamente el federalismo lo asociaba con Rosas. Estas cosas también de Rosas estrictamente no era federal, pero bueno. Pero la idea era, bueno, formar un Estado Nacional liberal, un país con un mundo de granjeros pequeños muy productivos y que constituyera una sociedad democrática, y con inmigrantes, que esa es la otra parte, digamos, de Sarmiento, ¿no? la cosa de Sarmiento de decir, bueno, la población nativa no sirve para trabajar y gaucho no sirve para nada, va, aunque lo revaloriza a veces en el Facundo, no, no es tan, es bastante más ambiguo, ¿no? Lo llega a considerar un ser humano. Sí, sí, sí. En ningún momento no lo considera ni un ser humano, como podía llegar a ser un racismo más contemporáneo, más del siglo XX. Pero no, no, en ese sentido. Y su racismo, digamos, sí, fue. O sea, no ahorre sangre de gaucho, le dijo alguna vez a Roca, pero también. A Mitre, perdón. Pero también cuando vio que los inmigrantes que venían no eran los anglosajones que él esperaba, también dijo: estos italianos son brutos, los gallegos también. Claro, porque no venía lo que él quería, que era el nórdico. El nórdico. ¿No? El sí. Anglosajón, el nórdico. Él hubiera querido esa clase de inmigrantes. Esa clase de inmigrantes, como el que en Estados Unidos supuestamente formó. Formó todo este mundo de farmers, de granjeros, de chacareros, etcétera, etcétera. Pero por otro lado también era consciente de que, y eso lo fue consciente cuando le tocó actuar en política, de que también su proyecto de un país con una agricultura intensiva y una agricultura de pequeños agricultores tampoco era viable gracias a lo que él mismo llamó la aristocracia con olor a bosta. Que eran, bueno, los hacendados de provincia de Buenos Aires, básicamente, ¿no? Esas cosas. ¿Esa frase corresponde a Sarmiento? Sí, sí. Sí, sí, sí. Ah. Literalmente sí. Uh-huh. Sí. Sí, sí, sí, sí. Tanto que yo siempre menciono que hay una película que fue una película vieja que se llama Su mejor alumno, que fue hecha por un revisionista y posteriormente peronista, que era Homero Manzi, fue escrita por él, que es su mejor alumno. Entonces aparece este Sarmiento batallador contra las oligarquías, contra la aristocracia con olor a bosta, que pelea por la educación, etcétera, etcétera. Que es un Sarmiento posible, ¿no? Es uno de esos personajes que... Lo curioso es que todavía se discute a Sarmiento y todavía se habla de Sarmiento. Todavía uno escucha que la Presidenta, en un momento dado la otra vez, dice: yo no estoy de acuerdo con Sarmiento. Un anacronismo, digamos, porque no se puede estar de acuerdo o en desacuerdo ya con él. Claro. Ya no tiene mucho sentido estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero, sin embargo, bueno, se dice, porque Sarmiento, tal cosa. Y sí, la impronta de Sarmiento fue importante. Fue el creador de los colegios normales también. Creó también, tuvo un imaginario acerca de la Argentina. En fin, es alguien que si quiso poner su nombre en la historia, lo dejó. Y tuvo éxito. Seguro. Y lo de los colegios normales, qué sesgo que le dejó. Impresionante. A la educación argentina, ¿no? Impresionante. Y qué sesgo y qué orientación a la mujer, sí. Que prácticamente no tenía lugares intelectuales dentro de la sociedad. No, lo que no. La figura de la maestra se crea a partir de eso, sí, ¿no? De los colegios normales. Sí. Hay un testimonio que da Alcides Greca, donde él da como indicio de modernidad que en un lugar, y cuando comentaba el escritor, era escritor santafesino, ¿no? Pero Alcides Greca decía, para 1920 y pico, que escribió esto, de que él comparaba los lugares más tradicionalistas con los más modernos como Rosario. Entonces, en los más modernos como Rosario veía que las mujeres iban a los colegios normales. En cambio, en los lugares más tradicionalistas, daba por caso Mendoza, las mujeres estaban en su casa y a lo sumo le iban a estudiar piano. Las mujeres de cierta capa nivel. De la sociedad, de cierto nivel, ¿no? De cierto, ¿no? En cambio, acá iban a estudiar de maestra. O sea, que era un rasgo de modernidad también, ¿no? O sea, más allá de la posición. Sí. Como siempre se ha dicho, que las ciudades portuarias han tenido más apertura que las ciudades, sí, mediterráneas. Eso lo que quería decir, así es Greca, pero sí, de alguna manera ese rol se lo dio Sarmiento, digamos, a la mujer, el estudio de la maestra normal, Rosario Peñalosa, que era su mano derecha en algunas cosas, dice, tan inteligente que podría ser hombre, decía, pero bueno, Qué bárbaro, no se enoje, Anabel. Estamos hablando de una persona del siglo XIX. Claro, está bien, pues solo por eso. Igual cabe destacar que ahora también hay gente que piensa lo mismo, ¿no? Sí, no, eso es cierto, pero ese es el problema, que haya gente que todavía piensa lo mismo, ¿no? Que lo haya dicho Sarmiento. Usted bien podría haber sido esa maestra sarmientina, de egresada del normal. Podría haber sido tranquilamente, pero, digamos, eso no habilita a decir... No, nada más. Muy bien, un pantallazo entonces. Sí, no hablamos de Chile, pero bueno. Lo dejamos para la semana que viene, porque como todos tenemos, los espacios están entre las efemérides. Entonces, cualquier excusa. Tomamos Sarmiento y la semana que viene podemos abordar Chile, el país trasandino. Uh-huh. ¿Está? Agradecemos vuestra presencia. No, el doctor Mario Gluck, historiador oficial de Mejor Mañana. De cabecera me gusta más. De cabecera.